van a escuchar Kakú capítulo 118, levantado sobre la pirámide, predicado el domingo 18 de agosto de 2013, en Sikensi, región de Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú 118, debout sur la pyramide. Kakú capítulo 118, levantado sobre la pirámide. Antes de comenzar, repito que si encuentran a gente con predicaciones del clamor de medianoche, incluso una iglesia que predica algunos puntos del clamor de medianoche, no digo que estos son sus hermanos en Cristo, pero déjenlos tranquilos. El Señor dijo, el que no está contra nosotros, por nosotros está. Ahora, estamos en este mundo como corderos. Nunca hemos agredido a alguien. Nunca nos hemos metido en la política y, sin embargo, todo el mundo está en contra de nosotros. Prefiero silenciar muchas cosas sabiendo que Dios, en el cielo, ve todas las cosas. En el mismo momento en que os estoy hablando, el apóstol Crepan Kambale y los pastores y predicadores Deva, Ugene, Desiré y Neville están encarcelados en Congo a causa de la palabra de Dios, y ahora han sido trasladados con los criminales y los grandes bandidos al tribunal de gran instancia de Bunia. Están encarcelados y sus mujeres y sus hijos tienen hambre. ¿Ven? Su crimen. Ellos predicaron algo que no quieren los demás, y esto, en un país que se dice cristiano y ratificó todos los acuerdos de libre expresión. ¿Ven? Somos como corderos sobre la tierra, pero el día viene en que ya no veremos estas cosas. La congregación dice, amén. Bien, yo quisiera hablar esta mañana del tema. De pie sobre la pirámide, y para esto, deseo leer dos pasajes en Levítico 8. La pirámide de las siete edades de la iglesia tiene siete fases, luego un espacio vacío, luego una piedra culminante. Y en la visión del 24 de abril de 1993, yo estaba allí, de pie sobre esta pirámide alta como una torre, y cada una de las siete fases está bien delimitada y guardada. El ministerio de la piedra culminante es el ministerio del profeta mensajero que estará sobre la tierra cuando tenga lugar el rapto. Será al canto del gallo, antes de la salida del sol que pertenece a Israel. Y cuando se ponga la piedra culminante, habrá truenos, relámpagos y voces, y no pasarán siete días que tendrá lugar el rapto. La congregación dice, amén. Eso es así, dice el Señor. Pero antes de que llegue este día, predicarán libremente en las calles de Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos en el nombre del Dios de los cristianos. Muy bien, leamos ahora Levítico 8. Y Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y lo ciñó con el cinturón, lo vistió con el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, con el cual se lo ató. Y Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con túnicas, y los ciñó con cinturones, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Moisés establecía así a los sacerdotes. ¿Ven? No hay verdad y salvación sino en Dios solo, y el profeta mensajero vivo es la boca de Dios sobre la tierra. Y es el profeta mensajero quien está habilitado para establecer a los sacerdotes. Y los sacerdotes del Antiguo Testamento son los ministerios de Efesios 4:11. Un sacerdote no puede establecer a otro sacerdote, y unos sacerdotes no pueden consagrar a otro sacerdote por imposición de las manos como lo vemos en las iglesias hoy. Les encomendaron y enviaron a ustedes mismos diciendo, «Tengo un llamamiento de apóstol o de maestro o de evangelista. Su absoluto es la Biblia». Pero les digo que un llamamiento de apóstol o de maestro o de evangelista, esto no existe en ninguna parte en la Biblia. Si un día alguien se levantara y fuera a decirle a Moisés que siente un llamamiento de sacerdote en su vida, no necesitamos el Urim Tumim para decirle que su revelación es del diablo. La congregación dice, amén. Si tienen un llamamiento de apóstol en su vida, es un profeta mensajero quien debe decirles esto y es únicamente Él quien va a consagrarles. Evangelio significa buena nueva. Y si son evangelistas, ¿cuál es el evangelio que anuncian que no sabe la humanidad? Ustedes dicen, he sanado, los ciegos ven, los paralíticos andan. De acuerdo, pero cuando estos milagros reunieron a la multitud alrededor de ustedes, ¿era para qué fin? Elías tenía un mensaje que consistía en decir a Israel que, aparte de él, todos los siervos de Jehová de su tiempo solo eran siervos de Baal, y el Espíritu Santo por el cual abrían los ojos de los ciegos y hacían andar a los paralíticos solo era demonios de adivinación. Sí, Señor, esos eran profetas que se encomendaban a Jehová como los evangélicos hoy. Y cuando Elías los mató, los mismos demonios levantaron cientos más que se opusieron a Micaías en Primera de Reyes 22, y la Biblia los llama profetas de Jehová. Pero gracias a Dios, hay siempre un verdadero profeta en alguna parte para los santos que viven en la generación. La congregación dice, amén. Año tras año, velada tras velada, culto tras culto, los profetas de Baal cumplían grandes prodigios. Paralíticos de nacimiento andaban, ciegos de nacimiento veían, y su predicación era: nuestro padre Abraham hizo esto, Moisés hizo aquello, Israel hizo esto, Jehová hizo aquello, Jehová, Jehová. Todo era correcto, bíblico, pero era el diablo quien estaba detrás. E Israel no entendía cuando Elías decía que era el diablo. ¿Ven? Y así era como Salomón no sabía que los dioses de sus mujeres eran el diablo. Si en el año 2013, después de un milagro, su evangelio consiste en decir al mundo entero que Jesús está resucitado, entonces son profetas de Baal, y si Dios es Dios, está obligado a levantar un hombre investido del espíritu de Elías para nombrar este pecado. La congregación dice, amén. Y si el milagro del sacerdote vudú es del diablo, ¿por qué el milagro del sacerdote o pastor católico, protestante, evangélico y branamista será de Dios? ¿Por qué uno será de Dios y el otro del diablo, ya que ambos cumplen la misma misión por el mismo espíritu? Si tras hacer todos estos milagros, vienen para anunciar lo que ya está escrito en la Biblia, esta es la prueba que son siervos de Satanás. La congregación dice, amén. Se trata del mismo combate que comenzó en el cielo. Estos profetas estaban en el judaísmo. Todos ellos predicaban Moisés y todos ellos se encomendaban a Abraham. Como Elías, todos ellos se encomendaban a Jehová. Ellos cumplían grandes prodigios y hacía falta un profeta para develarlos. Y lo mismo ocurre hoy con las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas. Y todos fueron develados y vencidos. Noten que cada vez que un ejército de demonios es vencido por el Dios de los judíos, como en Egipto, este ejército de demonios deja a Israel y va a la conquista de la humanidad bajo una gran religión de apariencia monoteísta, como el judaísmo, con un santo libro, ritos y un profeta como Moisés. Fue así para el hinduismo, el islam y todo lo que vemos hoy, y que llaman cristianismo. El islam, el cristianismo y el judaísmo son las tres grandes manifestaciones de Satanás sobre la tierra. Estos son los tres espíritus de rana en Apocalipsis 16, versículo 13. Estas tres religiones se encomiendan a Abraham. Estas tres religiones creen en Moisés. Estas tres religiones no creen en los profetas vivos, pero cada una se encomienda a un profeta que no conoció. Cada una de ellas tiene su propio libro santo. Y las tres esperan al Mesías. Estas son los tres espíritus de rana en Apocalipsis 16, versículo 13. La congregación dice, amén. Y en ojos de Dios, un católico no es un cristiano. Él es católico. ¿Ven? Un protestante no es un cristiano. Un evangélico no es un cristiano. Un branamista no es un cristiano. No lo son. Es el profeta vivo de su generación que le dice. Son libres aceptarlo o rechazarlo, pero es lo que esto es. La congregación dice, amén. Los fariseos no estaban obligados a creer a Jesús, pero ellos eran el diablo encarnado. Los saduceos eran el diablo encarnado. Los herodianos, esenios, todos eran siervos del diablo, y lo mismo ocurre hoy. Los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, todos son siervos del diablo. La congregación dice, amén. No se sigue a una iglesia, pero un profeta mensajero vivo enviado de Dios. La Biblia es el libro de los libros de los profetas, porque Dios envía profetas sobre la tierra y no libros o iglesias. No están obligados a creer en mí, pero nos tendremos juntos al juicio delante del trono de Dios. La congregación dice, amén. Miren a África del Norte. ¿Dónde están los dioses de Egipto del tiempo de Moisés? ¿Dónde están los dioses Buto, Amón-Ra, Osiris, Zeus, así sucesivamente? Miren a Israel. ¿Dónde están los fariseos, saduceos, esenios, herodianos y otros? Son ellos los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas hoy. Cada iglesia católica es un altar de Satanás. Cada iglesia protestante es un altar de Satanás. Cada iglesia evangélica es un altar de Satanás. Cada misión y ministerio es un altar de Satanás. Cada iglesia branamista es un altar de Satanás. Todo el cristianismo es el reino de Satanás. La congregación dice, amén. De la cumbre de la pirámide veo esto, y no lo creen porque son hijos del diablo. Fueron los dioses de Egipto quienes caminaron con Israel uno al lado del otro hasta que vinieran a establecerse allá en Israel. Y fueron estos mismos demonios quienes caminaron uno al lado del otro hasta establecerse aquí ahora en el cristianismo. Y lo enseñé en la batalla de Armagedón. Se trata de la misma batalla que comenzó en el cielo. Estos profetas que ven hoy estaban en el judaísmo. Todos ellos predicaban Moisés y todos ellos se encomendaban a Abraham. Como Elías, todos se encomendaban a Jehová. Ellos cumplían grandes prodigios y hacía falta un profeta para develarlos. La congregación dice, amén. Cuando un ejército de demonios fue vencido, salió y se fue como vencedor y para vencer, y era el hinduismo. Cuando otro ejército de demonios fue vencido, salió y se fue como vencedor y para vencer, y era el budismo. Cuando otro ejército de demonios fue vencido, salió sobre un caballo rojo y se fue como vencedor y para vencer, y era el Islam. Y habiéndome acercado aún más, vi que tanto el Islam no es del judaísmo, tanto el catolicismo no es del cristianismo, tanto el protestantismo no es del cristianismo. Tanto las iglesias evangélicas y branamistas no son del cristianismo. Vi primero un caballo lívido que es Roma, luego un caballo negro, luego un caballo rojo que es el Islam y finalmente un caballo blanco, un falso cristianismo. Apocalipsis 6 fue primero para la humanidad pagana antes de estar dentro del cristianismo como lo revelan los sellos. Si todo lo que estoy diciendo esta mañana está escrito en alguna parte, no sé, pero lo digo por la revelación de Jesucristo, el ángel y el cordero del 24 de abril de 1993. Que lo digo y lo creemos, porque la palabra de Dios no viene sino al profeta. La congregación dice, amén. El profeta mensajero es aquel que reconcilia su generación con Dios. Y así como lo dije, solo es un profeta mensajero quien produce un éxodo. Un ministerio de Efesios 4, 11, por muy grande que sea, o una verdad por muy poderosa que sea, no puede producir un éxodo. Esto significa que un apóstol, profeta de iglesia, evangelista o maestro no puede fundar a una iglesia. Un pastor no puede fundar a una iglesia, pero esto es estrictamente reservado al profeta mensajero en una generación. La congregación dice, amén. Un hombre no puede fundar a una iglesia porque él tiene una verdad o una unción que no tienen los otros. Esto es reservado al profeta mensajero de la generación. Amén. Y 40 años después de la muerte del profeta mensajero, busquen lo que Dios está haciendo en su tiempo. Por eso, ustedes que viven en este año 2013, no es necesario que procuren leer o comprender todo lo que predicó William Branham. No es importante para ustedes. Es historia. Lo que predicó William Branham solo es bueno para aumentar sus conocimientos, pero eso nunca puede llevarles a la salvación o a Cristo, porque andando Cristo en medio de las siete lámparas de oro, se desplazó. La congregación dice, amén. El mensaje de William Branham no es lo que les salvará hoy. Lo que predicó John Wesley solo es bueno para aumentar sus conocimientos. Lo que predicó Martín Lutero solo es bueno para aumentar sus conocimientos. Y lo mismo ocurre para lo que predicó William Branham. Pero no es esto lo que les salvará hoy. Lo que predicaron Martín Lutero, Colombo, San Martín de Tours, Ireneo, solo es bueno para aumentar sus conocimientos, pero no es esto lo que les salvará hoy. Lo que predicaron el apóstol Pablo, Jesús de Nazaret, Juan el Bautista, Jeremías, Isaías y Moisés, solo es bueno para aumentar sus conocimientos, es historia, pero no es esto lo que os salvará hoy. Creer que uno puede ser salvo basando su fe sobre un profeta ya muerto, o la Biblia o el Corán, eso es satanismo. La congregación dice, amén. Y de generación en generación, siempre hubo un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es el profeta mensajero que a Dios le agradó enviarles en su amor, para que cualquiera que cree en él, a través de este profeta mensajero, no perezca, sino que tenga la vida eterna. Sé que estas palabras son duras, pero estas son las palabras de la vida eterna. Para ser salvo, para obtener la vida eterna, hay que creer al profeta mensajero vivo de tu tiempo, ya que la vida eterna es la recompensa de profeta. La congregación dice, amén. Cuando una promesa ya está cumplida hace más de 40 años, de la promesa venidera es de la que hay que hablar, y esta es la fe de los judíos, transmitida a los santos una vez por todas. Lo mismo que el sol del día trae la luz sobre toda la faz de la tierra. Así es como la predicación del profeta vivo trae la vida eterna sobre la tierra. La congregación dice, amén. Pero toda palabra de Dios que no procede de un profeta mensajero vivo trae la discordia y las tinieblas sobre la tierra. Es el cristianismo lo que ha traído las tinieblas sobre la tierra. Hoy, toda predicación basada en la Biblia o en el mensaje de William Branham es una fuente de tinieblas sobre la tierra. La palabra de Dios y la vida eterna solo se encuentran con un profeta mensajero vivo sobre la tierra. Y los cuatro ministerios de la palabra solo hacen eco de esta palabra para dar la vida eterna a los escogidos en su generación. ¿Cuándo? En el tiempo de Noé. La humanidad se estaba alegrando porque la predicación del Evangelio de Jesucristo había alcanzado cada rincón de la tierra. El profeta Noé no veía sino católicos, protestantes, evangélicos y branamistas sobre la tierra. Él veía que ya no había salvos aparte de su lote. Al tiempo de Noé, cada nación bajo los cielos era la segunda patria de Dios después de Israel, y se podía ver eslóganes tales como Dios bendiga tal y cual país, a ejemplo de God bless America. Y esto me da asco porque si esta nación americana conociera a Dios, ella no mataría a Ben Laden y no dejaría a Tommy Osborne, Joel Osteen, T.D., Jakes, Doug Batchelor y a todos estos obispos y profetas americanos en vida. Y si Asia conoce a Dios, ¿por qué no manda encarcelar a señor Yonggi Cho en un barco de guerra sobre el Océano Indio? La congregación dice, amén. Si la tierra conoce a Dios, ¿por qué Chris Oyakilome, David O'War, Emmanuel Macandigua, Webert Angel, T, B, Joshua y David Oyedepo están en paz? Si la tierra conoce a Dios, ¿por qué Joel Osteen, T.D., Jakes, Doug Batchelor, Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaya, Paula White, Joyce Meyer, Alberto Motesi, Claudio Freitson y Dante Gebel están en paz? Si la tierra conoce a Dios, ¿por qué Benny Hinn, Manasseh Jordan, Jesse Jackson, John Hagee, Pat Robertson, Joaquín González, Donald Parnell, Alejandro Bullón y Guillermo Maldonado están en paz? La congregación dice, amén. Si la tierra conoce a Dios, ¿por qué el cristianismo se ha vuelto la tierra de invasión de todos los dioses del hinduismo, del budismo, del islam y de Roma, como era Israel al tiempo de Elías? Si la tierra conoce a Dios, ¿por qué los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas están libres, se pasean libremente mientras que ladrones de móviles están en la cárcel. La congregación dice, amén. Y hoy, el cristianismo es invadido de todas partes por los dioses de las naciones, volviéndose el politeísmo más inmenso que ha conocido el mundo. Hoy, todos los dioses egipcios, babilónicos y romanos están ahí revelando y predicando la palabra pura contenida en la Biblia y cumplen milagros auténticos en el nombre de Jesucristo. Cada iglesia es el altar de una divinidad de las naciones y sus dirigentes son una representación de los sacerdotes de Egipto. Eso es exactamente lo que pasa, de modo que para mí es indecoroso llamarles profetas, apóstoles, maestros o evangelistas. ¿Ven? Un bandido en uniforme de un policía. Un bandido que se hace pasar por policía. Debo llamarle policía si lo sé ahora. No, señor. Pero si lo hago, Dios me perdone. A mí y a los míos. Señor Francisco I y todos los dirigentes católicos del mundo entero y todos los que obran en el mismo espíritu que él. ¿Son siervos de Dios? Señor Tommy Osborne, señor Benny Hinn, señor Billy Graham, y todos los dirigentes de cada iglesia evangélica sobre la tierra y todos los que obran en el mismo espíritu que ellos. ¿Son siervos de Dios? Señor Collins del Tabernáculo, Branham, señor Ewald Frank, señor Billy Paul y señor Joseph Branham, y todos los dignatarios de cada iglesia, nacida del mensaje de William Branham sobre la tierra y todos los que obran en el mismo espíritu que ellos, ¿son siervos de Dios? ¿Por qué debe Apolos perpetuar todavía la obra de Juan el Bautista mientras que Pablo está presente sobre la tierra? ¿Todos los hijos de Moisés que no vierten el agua sobre las manos de Josué son siervos de Dios? Un señor que nunca fue establecido por un profeta mensajero según Levítico 8, ¿debo llamarle profeta, apóstol, evangelista, maestro, sacerdote, pastor u obispo? No, señor. Pero si lo hago, Jehová me perdone. A mí y a los míos. La congregación dice, amén. Si pasa que le doy un título de siervo de Dios a alguien que se hizo él mismo siervo de Dios o fue hecho siervo de Dios por las manos de los hombres, Jehová, el Dios de Israel, me perdone, a mí y a los míos. Ven, y ustedes dicen, soy profeta de las naciones. De acuerdo, pero la palabra hebrea para profeta es Naví, y esta palabra significa literalmente portavoz. Y entonces, como portavoz de Dios, ¿qué mensaje han traído que no sabe la humanidad? ¿Cuál es su llamamiento y comisión? ¿Y cuál es su libro como los de Jeremías, Isaías, Daniel y los profetas en la Biblia? ¿Ven? Que sean los predicadores que predican la prosperidad, que sean los que aceptan a los homosexuales, que sean los que predican la santificación, la santidad, llorando en el púlpito para los que perecen según ellos. Es lo mismo. Estos son demonios. La congregación dice, amén. Todos ellos sirven al diablo. ¿Pero por qué pues son tan ricos los sacerdotes y pastores católicos, protestantes, evangélicos y branamistas y los grandes maestros de la Rosa Cruz y los masones, mientras que el Nganga, el charlatán y el morabito de África son pobres? ¿Por qué son tan ricos? Mientras que los sacerdotes vudú de Benín y Haití son tan pobres. ¿Por qué es tan rico el dirigente católico, protestante, evangélico y branamista, mientras que el fetichista tradicional de mi pueblo es tan pobre? Porque esto, mientras que uno y el otro sirven el mismo Dios con el mismo poder, con el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué esto? Porque el fetichista de mi pueblo no sabe leer. Si él supiera leer, tomaría la Biblia y con el mismo poder demoníaco, iba a fundar una gran iglesia. La congregación dice, amén. Es lo mismo hoy con todas estas iglesias evangélicas, estas misiones y estos ministerios que ven sobre toda la faz de la tierra. Bien, ahora, fijémonos en Israel y los judíos salidos de Egipto según Números 33. Ellos se fueron de Ramsés y acamparon allí, y había fuentes de agua y palmeras, porque había un profeta vivo llamado Moisés. Y ellos se fueron de allí y acamparon en otro lugar, y había fuentes de agua y palmeras, porque había Josué, un profeta vivo. Y ellos se fueron de allí y acamparon en otro lugar todavía, y había fuentes de agua y palmeras, porque había Jeremías, un profeta vivo. Y ellos se fueron de allí y acamparon otra vez, y había fuentes de agua y palmeras, porque había Isaías, un profeta vivo. Y ellos fueron y acamparon de nuevo, porque había un profeta vivo. Solo un profeta vivo hacía avanzar a Israel. Y cuando no había profeta vivo, Israel acampaba allí. Y la Biblia dice que ellos se fueron de allí y acamparon en Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, que son los 12 apóstoles y los 70 discípulos, porque había un profeta vivo, Jesús de Nazaret. La congregación dice, amén. Ahora mirad del versículo 10 hasta el fin del capítulo y vean cuántos campamentos hubo desde el Señor Jesucristo hasta el rapto. Cerca de 40. Y habrá tantos profetas para las naciones según Mateo 23, 34. La congregación dice, amén. Ustedes dicen, hay 7 mensajeros porque hay 7 edades de la iglesia y 7 estrellas. Sin embargo, como Pedro en Hechos 2, versículos 37 al 38 para el bautismo, el profeta de su generación dice que hay 7 estrellas, 7 ángeles celestiales, pero sobre la tierra habrá unos 10 de profetas mensajeros. Habrá profetas mensajeros hasta que venga el Señor para el rapto. No pueden limitar a Dios. Esther 1 dice que hay muchos príncipes y muchos eunucos, pero 7 de ellos eran los más cercanos al rey Asuero, y después de la séptima vigilia, ya que la branamista Basti se negó a salir, Egai, un octavo eunuco de primer orden, aparece con Esther. La congregación dice, amén. Ustedes limitan a Dios y dicen, hay 5 manifestaciones del espíritu de Elías sobre la tierra. ¿Qué es de Enoc, que fue raptado antes del diluvio? ¿Qué es de uno de los 2 ángeles que anduvieron de una y otra parte de Dios en Génesis 18 e hizo descender el fuego sobre Sodoma y Gomorra? Lo que estoy diciendo es la verdad de Jesucristo, que no puede fallar en este siglo ni en el siglo venidero hasta en la eternidad. Y lo pronuncio según el mandato divino del 24 de abril de 1993. No obstante, sé que esto no me pone por encima de ustedes, porque si no hubiera habido un 24 de abril de 1993, yo sería uno de ellos en una de estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas. ¡Oh Dios, piedad! Si yo fui elegido y enviado, es por una razón. Su redención, así como la mía, vienen del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Todo ministerio profético de primer orden procede del Señor Jesucristo mismo, que se manifiesta a cada generación como eso pasó siempre. La congregación dice, amén. Y la salvación es semejante al gran sacerdote del sacerdocio que toma el pan, lo come primero, luego lo da al pueblo. Lo mismo pasa con la salvación, el profeta vivo y su generación. Y el profeta viene en el nombre del Señor Jesucristo como la salvación y el reino de Dios para su generación, de modo que cualquiera que rechaza a este profeta vivo rechazó la salvación. Apocalipsis 19, versículo 10, dice que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesucristo. Hechos 13, versículo 48, dice que todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron en Pablo, y hoy, si alguien está ordenado para vida eterna, creerá en el único profeta mensajero que vive en su generación. La congregación dice, amén. Cuando Juan el Bautista dijo en Juan 1, versículo 21, que no era Elías, si el Señor Jesucristo no hubiera dicho nada y yo viniera para decirles que Juan era Elías, ¿cuál de ustedes iba a creerme? Sin embargo, deben creer porque soy el profeta mensajero de esta generación. Un profeta mensajero no se somete a lo que dijo otro profeta. Un profeta mensajero no se somete a la Biblia. Pero él es la luz de su tiempo. Recibe su revelación directamente de Dios. La congregación dice, amén. Y escuchan a estos teólogos y supuestos siervos de Dios con sus demostraciones de la Biblia. Para mí, no son nada más que animales, porque si ellos fueran de Dios, dirían, todo hombre sea hallado mentiroso y solo Dios sea verdadero. No soy profeta mensajero ni hijo de profeta. Entonces nada tengo que decir. ven. Da igual cuán verdadera o bíblica es la demostración de un supuesto siervo de Dios. Esto nunca me interesará, porque la verdad de un demonio es una mentira. La congregación dice, amén. Y si son hijos de Dios, no deben seguir a alguien porque él dice la verdad, pero buscarán al profeta de su tiempo. La palabra de Dios no viene sino al profeta y los sacerdotes, que son los ministerios de Efesios 4, 11, en la Nueva Alianza, tienen por misión de hacer eco de lo que dijo el profeta mensajero de su tiempo. Sobre toda la faz de la tierra hoy, si alguien es apóstol, profeta de iglesia, evangelista, maestro o pastor, es lo que dice el profeta Kakú Filip hoy que debe tomar para predicar en su iglesia. La congregación dice, amén. Aparte de eso, es un siervo del diablo. Si su fundamento es el libro de Moisés, el libro de Isaías, Jeremías, Amós, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan o las epístolas de Pablo, es un mentiroso, ya que esos no son su profeta, sino su profeta es Kakú Filip. Su profeta vivo es Kakú Filip. Él está en la generación de Kakú Filip y porque es un hijo del diablo que se niega a humillarse. La congregación dice, amén. Dios nunca puede reconocer otro camino, aparte de lo que él mismo trazó. Para que haya un pastor, un apóstol u otro ministerio de Efesios 4:11 hoy, hace falta que haya un profeta mensajero para todas las naciones de la tierra. Si alguien les dice que es evangelista, o apóstol, o pastor, pregúntenle el nombre del profeta mensajero que le estableció. Y si él no dice el nombre del profeta mensajero que le estableció según Levítico 8, llámenle señor o señora, pero no lo llaman apóstol, profeta, evangelista o maestro porque es un siervo del diablo. Díganle que no es médico, diputado, ministro o presidente el que quiere, pero hay una vía para llegar a serlo y fue Moisés quien estableció a los sacerdotes en su tiempo. Fue Juan el Bautista quien eligió a sus apóstoles y discípulos. Fue el Señor Jesucristo quien eligió a sus apóstoles y discípulos. Fue Pablo quien eligió a sus apóstoles y discípulos. Y entonces son los profetas quienes establecen a los sacerdotes en su generación. Y hasta en un país es el presidente quien estableció a sus ministros y de lo contrario tendríamos en un país por lo menos 50 ministros de la información, 80 ministros de la defensa y de la noche a la mañana, un carnicero o un carpintero será médico. E imagínense lo que pasará. ¿Ven? La congregación dice, amén. Es un profeta mensajero quien debe darles mandato según Levítico 8. Y el que puede entender, entienda. Acaban de escuchar Kakú capítulo 118, levantado sobre la pirámide. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.